Bueno, pues estamos aquí en el Centro Cultural Autogestivo el 77, en la exposición de Repudiar la Represión. Aquí nos van a platicar un poco de cómo, de cómo surge esta iniciativa de esta exposición y pues quiénes lo conforman. Sí, estamos aquí con una compañera. Bueno, tú preséntate y di más o menos quién eres y la chamba que haces aquí. Bueno, yo soy Andrea, trabajo generalmente en la Escuela de Cultura Popular Mártiras del 68, que fue una como de las sedes que recibe esta propuesta de conformar la exposición Repudiar la Represión, que surge como una iniciativa de homenajear el grabado de Libertad de Expresión de Adolfo Mesiac, que el año pasado cumplió 60 años. El grabado surge durante la intervención gringa o yanqui en Guatemala, y el año pasado que cumplió 60 años decidimos homenajear la pieza, porque además creo que desgraciadamente es muy vigente, ¿no? La imagen se ha reproducido miles de veces en diferentes lugares del mundo, y pues ahora más que nunca está viva, ¿no? Y cumple el papel como gráfica de hablar por sí misma, ¿no? Bueno, ahorita lo que vimos en la exposición pues fue una serie de grabados, una serie, pues no sé, aproximadamente unos, dinos cuántos. 43 piezas ahorita. Ajá, y bueno, la convocatoria, más o menos, ¿quiénes son los que exponen? Pues, ¿de dónde vienen? ¿Cuándo se inició? Y así. Bueno, la convocatoria empezó el año pasado, pues en el marco de los 60 años del grabado. Fue convocada, entre muchas otras personas, por gente de la Mártires, por el mismo Mesiac y su compañera Patricia. Y bueno, ahorita, como te decía, son 43 piezas. ¿Y aquí cuánto tiempo va a estar expuesta? Bueno, ahora estamos en el Centro Cultural Autogestivo 77, inauguramos hoy y va a estar por un mes, hasta el 13 de septiembre. ¿Y hay algún lugar donde vaya a estar después de aquí? Por el momento estamos como buscando un espacio, porque también es como un esfuerzo colectivo poder mover una exposición de este tamaño, ¿no? El próximo mes se cumple un año del 26 de Ayotzinapa y tenemos todas las intenciones de hacer algo para conmemorar el año, para denunciar, ¿no?, todo lo que ha estado pasando. Bueno, hablando también del grabado, cuéntanos un poquito quién es Mesiac. ¿Y por qué homenajearlo? Bueno, Mesiac es así, si lo puedo decir en estas palabras, un máster, ¿no? Él estaba en ese momento en San Cristóbal, ¿no? Hace 61 años ahora. Y decide hacer este grabado. Después él estuvo en muchos espacios, o sea, el TGP, no sé, muchísimos espacios, ¿no? Y siempre ha utilizado la gráfica para denunciar diferentes cosas que van pasando y que en realidad esa es la intención de la técnica del grabado. Bueno, es lo que se intenta, ¿no? Entonces, su trayectoria es como algo que nos pareció que es de reconocer, ¿no? Porque es realmente un trabajo solidario y comprometido desde hace más de 60 años, ¿no? Entonces, es el poder hacer una imagen que siga vigente durante tanto tiempo, es algo que no se puede dejar a un lado, ¿no? Sí, bueno, también es una imagen pues muy fuerte y que pues además no solo en México, sino ha trascendido, ¿no?, mucho, en muchos lugares y ha acompañado muchas luchas. Bueno, por último, dinos un poquito tú, pues ya que también estás como en el montaje de esta exposición y has estado también pues en cómo se ha ido moviendo y cómo se ha ido, pues sí, ¿no? Ha estado en varios lugares. Pues cuéntanos un poquito esa experiencia y pues tú qué opinas, ¿no? De esta exposición, de esta iniciativa y tu opinión personal y de invitación y la invitada. Ok. La exposición se exhibe por primera vez en la Casa Spencer en Cuernavaca. De ahí ha estado en Tlaxcala, en la UBID, en la Colonia Roma. Ahora viene acá a la Colonia Juárez con pues, el espacio del 77. Nuestra intención es que siga llegando espacios, sobre todo más, ¿cómo decirlo? Como poder sacarla a la calle, ¿no? Porque también romper un poco con estar dentro de una galería, ¿no? Pues yo invitaría a que vinieran a verla porque realmente hay piezas, bueno, todo el trabajo es muy chingón, ¿no? Es un homenaje y es un reivindicar y dar voz a todo lo que pasa por medio de la gráfica. Y pues ha sido un poco difícil, como todo lo colectivo de pronto es complicado, pero me parece a mí en lo personal un esfuerzo importantísimo poder juntar todas estas piezas, ¿no? Y poder buscar espacios que también reciban y hagan un trabajo autogestivo y autónomo donde se pueda presentar una exposición de esta magnitud. Bueno, pues muchas gracias.